30 de marzo, 2020. Esta noche me he visto en mi pequeño balcón frente a Granada. Es un trozo de terreno dentro del espacio donde vivo y que mira a Granada, a la vega y puesta del sol. La ciudad estaba por completo en silencio y como dormida. En el mismo centro de este espacio de terreno veo a un joven. Tiene delante de él una especie de ordenador y una gran pantalla frente a la ciudad. Me acerco y le pregunto, ¿quién eres y qué estás haciendo aquí? Sin mirar me responde, no me conoces y lo que hago aquí es intentar conectar para transmitir en directo con el corazón del universo. ¿Quieres hablar con alguien? Quiero hablar con él que existe más allá de las nubes, de las estrellas y de los confines del universo. Tengo necesidad de preguntarle por lo que ahora mismo le está ocurriendo a todos los humanos del planeta Tierra y por qué sucede esto. No le he preguntado más. Por el pequeño trozo del terreno del balcón frente a la ciudad, me muevo despacio mientras observo. Aquí mismo hay un limonero cargado de limones amarillos. Cantan por entre los árboles del jardín muchos mirlos, palomas y currucas. Y las nubes se cuelgan en el cielo. Han bajado las temperaturas y corre un poco de viento. La ciudad sigue sumida en su silencio y como en una lejanía inabarcable. Todos llevamos ya 15 días sin salir de casa y esperamos.